Estamos en comunicación telefónica con quien es una histórica activista ambiental y es la señora Nora Moyano. Un gusto, una gran amiga de la radio. Un gusto recibirte, Nora. Aquí Leandro Porollán te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia y a nuestra, la Mosquitera. Bueno, buen día. Gracias por darnos unos minutitos, Nora. Y queríamos, bueno, hacer un repaso de la cantidad de actividades que hay desde hoy hasta el día de mañana. Sabemos que hay columnas por esta gran gesta del agua, que realmente va a ser grande, que en el caso de Uspallata ya han salido de su lugar de origen. Contanos un poquito, por favor, dónde va a ser la concentración el día de mañana, a qué hora, bueno, esos detalles, por favor. Bien, también San Carlos ya salió, ya están caminando por la ruta. Uh-huh. Y Guanacache está empezando, o sea, es épico, es histórico lo que estamos construyendo entre todos, todas, de esta lucha defendiendo nuestra agua, que es nuestro patrimonio. Bueno, hoy, 8 de diciembre, a las 20, está el proyecto, no proyecto, porque ya es la segunda vez que lo hacemos, la desvelada en la Plaza Independencia, con, bueno, muchísimos músicos, artistas de diseño, para las niñeces también va a haber actividades, y bueno, esta desvelada es esperando a todos los que vienen peregrinando y marchando de los distintos puntos cardinales de la provincia para llegar a la ciudad, a la legislatura, y decirle a los senadores que no sean necios ni ignorantes. Hasta las iglesias se han pronunciado. Se ha formado una mesa de diálogo con la pastoral social, donde participan muchas organizaciones. También las distintas iglesias de Mendoza le están diciendo que no voten esta media sanción del proyecto San Jorge y del distrito minero Malargüe Occidental. Entonces, hoy concretamente a las 20 en la Plaza Independencia está desvelada, que es la segunda vez que lo hacemos, como vigilia previa a lo que va a suceder mañana. Mañana nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la Asamblea de las Heras por el Agua Pura y a la Asamblea por Necesidad y Urgencia, nos vamos a concentrar a las 8 de la mañana en el nudo vial para esperar a todas las vecinas, vecinos, compañeras, aguateros que vienen caminando y juntos marchar hacia la legislatura. Esas son las actividades que tenemos previstas para hoy y para mañana. Bien, se sabe que vienen de los cuatro puntos cardinales. Va a venir mucha gente, no se ha calculado, ¿no?, la cantidad de gente, pero realmente va a ser mucha gente, ¿no? Multitudinaria. El FEDE Soria opina que pueden ser 100.000 o más que podamos ser, ¿no? También viene el Quique Viale, el abogado uh-huh. ambientalista que bueno, apoya muchísimo. Ha estado Guillermo Folguera ayer en Uspallata. Yo creo que esto es, y tenemos mucho apoyo de las asambleas socioambientales del país, que hemos estado trabajando juntos el 4 de diciembre en todo el país. Se hizo la actividad que la ley de glaciares que no se toca. Así que, bueno, también tenemos el apoyo de la autora, que es la Marta Maffei. En una palabra, está todo el país expectante, y a raíz de la brutalidad ordenada por las altas autoridades de Mendoza, hasta en Página 12 ha salido esta situación, ¿no?, de la represión. Así es que... se ha enterado el país entero que estamos defendiendo lo nuestro, porque es por derecho y justicia nos pertenece a todos los pueblos andinos. No tienen que intentar meter la mega minería, y por eso quieren reformar la ley de glaciares y meterse con el ambiente periglacial. Y en esta media sanción de los diputados, cuando aprobaron Malargüe, el distrito minero occidental 2, incluye el protocolo para que las mineras se inserten en el ambiente periglacial. Es realmente gravísimo, es criminal lo que han votado. Así que, bueno, esperemos que los senadores la rechacen. Eso es lo que esperamos de estos que se dicen ser representantes del pueblo. Así es. Esperemos que cumplan con ser nuestro representante y no de las mineras. Exactamente, porque además de todo lo que se pide también está el desprocesamiento de aquellos que han estado, como en tu caso, ¿no? Defendiendo el agua, Sí. y que al día de hoy todavía siguen procesados, ¿no? Que realmente es increíble eso. Exactamente, sí. Bueno, es realmente, ellos obviamente usan el aparato represivo del Estado para tratar de acorralarnos y para que no salgamos a las calles, pero la verdad que el día 2 de diciembre que votaron esta media sanción, salimos a las calles y también fue multitudinaria la reacción, porque el agua la llevamos en el ADN de nuestros propios cuerpos, o sea, somos pueblos de montaña y obviamente que no vamos a permitir que la envenenen. Y eso es lo que va a suceder porque hasta esta declaración de impacto ambiental, que como dice Aldo Rodríguez Salas, condicionada porque tiene muchísimas observaciones, irregularidades, vacíos conceptuales, y lo mismo la pretenden, lo han aprobado, le han dado media Claro. sanción en diputado, a pesar de toda esta incoherencia, ¿no? Y bueno, el tema de que van a utilizar el xantato, la poliacrilamida, que la propia Facultad de Medicina en su informe técnico dice que no. Y lo otro que ha sucedido es que el CONICET sacó un excelente documento donde establecen todas las precauciones y lo que no debería suceder, y lo bajaron las autoridades por presión de la vicegobernadora y de las autoridades del CONICET Nacional. Así que, bueno, fuimos a llevar la solidaridad, estuvimos en el CONICET y, por supuesto, defendimos el trabajo de nuestros investigadores, prestigiosísimo, y rechazamos la censura. Ya la humanidad superó la Inquisición y los Torquemada. Así que, bueno, Exactamente, no nos exactamente. callamos más. Bueno, Así Nora, es. nosotros a partir de las 14:30 vamos a conectar con los medios comunitarios de aquí de Cuyo, así que estamos transmitiendo también en vivo, en ese caso, la travesía desde Uspallata. Y bueno, Buenísimo. nos vamos a encontrar mañana, la Mosquitera va a estar presente transmitiendo ahí, así que ahí vamos a estar seguramente contigo y tanta gente más. Bueno, una alegría enorme, enorme, enorme. Otra cosa, le acabo de mandar a la Ángeles un regalo que nos han hecho las cantoras, pero que es de muchas más Ajá. compañeros artistas y músicos. Pónganlo, porque ellos todavía no lo sacan al público, pero nos lo acaban de regalar y nos piden que lo difundamos. Así Así que es. lo tiene Ángeles Paredes, Bueno, mira, por si lo buscan. para el cierre te comento a vos y a la audiencia que esta canción que vamos a escuchar está compuesta por Analía Garcetti, que es una cantora vecina de aquí del Bermejo, y por el maestro Quique Oech. Participa un ensamble de cuerda que se llama Cruz del Sur y Ana Gesowoich en guitarra. Está grabada y mezclada por Víctor Sileoni, masterizada por Omar Duarte, Nico Diez en el arreglo de cuerda, y vamos a compartirlas, como vos decías, en este mismo momento. Así que te agradecemos mucho, Nora, te mandamos un fuerte abrazo y nos vamos a ver mañana. Muchísimas gracias. Bueno, tienen la primicia. Hay una primicia. Abrazo enorme. Gracias, Nora. Gracias, te queremos mucho. Un abrazo grande, ¿eh? Esta canción que todavía nadie la ha escuchado, ¿eh? Primicia de Radio Comunitario La Mosquitera, para pensar y sentir el agua. ¿De dónde vendrás? Respiro de vida, inocente agua. Agua de un choque estelar, formando la tierra, formando mi cuerpo, haciéndote mar, haciéndome mar, haciéndonos mar.